la idea por ahí era que nos cuenten más o menos, por un lado, cuántos despidos son los que hubo y cuáles son las medidas por ahí que se van a tomar, aparte de esta. En el ministerio tuvimos una baja generalizada de contratos de asistencia técnica. En principio pudimos relevar que hay casi no menos de 40 despedidos y el número puede ser mayor. Por eso estamos saliendo a luchar para levantar esos despidos y porque sabemos que si permitimos que estos despidos pasen, seguramente van a venir por más. Y además porque no vamos a permitir que ningún compañero ni compañera se quede sin su puesto de trabajo. Acá defendemos a todos y cada uno de los laburantes. Y por eso hay que salir a la calle, es el único método que, con el cual podemos vencer, hacer retroceder a estas medidas del gobierno de Macri. ¿Cuántas organizaciones son las que están participando en esta...? Esta medida hoy la impulsamos de la Junta Interna de ATE Trabajo, junto con ATE Capital, junto a ATE Nacional, y contamos con el apoyo de innumerables organizaciones sociales, territoriales, políticas, que vinieron a respaldar nuestro reclamo. Así que un agradecimiento a todas esas organizaciones populares, compañeras, que estuvieron bancándonos hoy. ¿Y cuándo harían la próxima? Y ahora vamos a tener que volver a juntarnos, discutir, resolver en asamblea, y vamos a seguir con un plan de lucha. Eso nosotros sabemos que es así, que van a retroceder si nosotros a través de la lucha y escalonando y haciendo crecer nuestra fuerza, somos capaces de hacerlo retroceder. Y lo vamos a hacer retroceder y los despidos no van a pasar. Vasco, vos dijiste que estabas orgulloso de la unidad en el acto y que puedan construir estos sectores. ¿Por qué te parece que es importante la unidad en este contexto? Porque la unidad es la única forma en que vamos a poder resistir. Si nuestro sindicato aparece dividido y fragmentado frente a los ataques del gobierno, no, se nos va a complicar mucho, con lo cual desde todo nuestro posicionamiento, tradición y postura político-sindicales tenemos que encontrar el punto de unidad para poner el más amplio frente para resistir los golpes que se nos vienen. Compañero, ¿cuántas personas se despidieron? Hasta ahora tenemos relevado un mínimo de casi 40 compañeros, pero pueden ser muchos más. Pueden ser muchos más. Lo que las autoridades hacen, y es parte de su estrategia, desinformar, tirar versiones contrapuestas, porque eso confunde, genera terror, división e incertidumbre entre nuestros compañeros. Por eso nosotros vamos siendo cautelosos con el número de despedidos, porque no queremos tirar ningún dato que erróneo, porque después, frente a la campaña de desprestigio de los ñoquis, de los vagos, de la grasa del Estado que nos dicen ahora, cualquier mal paso que demos en ese sentido después se nos puede volver en contra y no vamos a pisar el palito. Ahora no solo somos los ñoques ni los vagos los villeros, sino que también los del ministerio. Exactamente, porque somos todo parte del pueblo y este gobierno es antipopular. ¿Qué argumentos utilizan solamente de ser ñoquis? Y es eso, hay una campaña de desprestigio evidente que busca descalificarnos a los trabajadores y trabajadoras estatales, aislarnos para que haya condiciones para que nos echen y nos dejen en la calle. Es evidente. Están haciendo lo mismo que hacía Bernardo Neustadt en los 90 contra las empresas del Estado. ¿Qué podemos hacer para, o sea, además de divulgar esto, lo que está pasando, qué más podemos hacer para ayudar, estar unidos, estar con ustedes, apoyarlos? ¿Qué más podemos hacer para que esto no siga ocurriendo? Ir creciendo la articulación entre distintas organizaciones y sectores del campo popular, del pueblo trabajador, para estar en la calle peleando por separado va a estar difícil. Si lo unificamos vamos a tener muchísimas más chances para revertir esto. Y ya tenemos experiencia como pueblo. Yo fui parte del pueblo del 19-20 de diciembre, aguantando en el puente Pueyrredón cuando cae nuestro compañero Maxi Darío. No empezamos a militar ayer. Nosotros venimos aguantando desde hace mucho. Y mirá si nos vamos a cagar con un tarado como este. Además de los despedidos de acá del Ministerio de Trabajo, ¿de qué otros sectores hay? De todos lados, hay despedidos en todos lados. Hay más de 18.000 despedidos en el Estado Nacional y en los gobiernos provinciales y municipales. O sea, en un mes... 18.000 despedidos y si no los frenamos van a ir por más. Por eso no podemos esperar hasta marzo, hay que frenarlos ahora. Seco. Ahora. Sí, ¿ha habido alguna otra respuesta después de los despidos de parte de ellos? No, nada, hasta ahora... Nos dicen diálogo, diálogo, diálogo, que dialogan mucho, pero dejan compañeros en la calle. Eso es una forma curiosa y hostil de dialogar. Si hay diálogo, no hay compañero en la calle. Si no hay compañero en la calle, va a haber diálogo. Esperamos que ya sea hay así. Hay una promesa incumplida que es más trabajo, es mentira. No, la pobreza cero parece que la van a lograr erradicando y eliminando físicamente a los pobres. Parece que ese va a ser su camino de alcanzar la pobreza cero. ¿Algún otro dato que nos pueda otorgar para que nosotros podamos divulgar? Hay despidos en la Administración Pública Nacional, en los gobiernos provinciales, municipales. La cifra hoy llega a los 18.000, pero va a ir por más. Y hay que salir a la calle, hay que unirnos. Y lo que se demuestra también, que cuando se lucha, reculan. Recularon el programa Primeros Años, Niñez y Adolescencia de Quilmes, tuvieron que dar marcha atrás en La Plata, tuvieron que recular con que habían bajado y derogado totalmente la ley paritaria en Provincia de Buenos Aires y tuvieron que hacer una aceptación parcial de eso. Es decir, si hay resistencia van a recular, si no hay resistencia van a seguir avanzando. Así que está, en parte está en nuestras manos poder frenar. ¿Qué opina de que ahora todo ciudadano tiene que andar con documentos en el bolsillo si no se lo llevan? Y bueno, el incremento de la política represiva sigue como la sombra al cuerpo a las políticas de ajuste. Si hay ajuste va a haber más represión. Por eso, enfrentar las políticas de ajuste también, entre otras cosas, supone unificarnos más contra la represión estatal, porque una cosa va de la mano de la otra. Nosotros desde hace un tiempo acá vemos mayores operativos, sabemos que nos están siguiendo acá adentro, no nos asusta, no nos amedrenta, luchamos y luchamos, le ponemos la cara y le ponemos el cuerpo a esto. Pero sabemos que la represión va de la mano de la con el ajuste. Y ni el ajuste ni la represión van a pasar. Bueno, la verdad está poderosa, está apoyando también esta lucha y...